Porque el canto es una huella extraña, ¿no? Es un camino, ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer de un día, de otro día. Notas al margen. Un programa de música. Hoy estamos homenajeando a Raúl González Tuñón y a los poetas que han sido musicalizados a lo largo del tiempo, que nos hacen entender o nos acercan la poesía de otra manera, porque si no, de fiaca o desconocimiento, por ignorancia o por comodidad, no nos acercaríamos a los libros. Martirio es española. ¿Es una diva del jazz o es una voz del flamenco? Como quieras. Su carrera tuvo altibajos, pero fue siempre sabrosa, es siempre sabrosa. A veces la tenemos más cerca y otras no tanto. Pero hay un disco en particular que se llama Coplas de la Madrugada, que funciona en la carrera de Martirio como si fuera una bio. Es un pequeño libro, es un disco, es una parte enorme de su historia con fotografías y relatos. Creo que es el mejor disco de Martirio, en todo caso es el más popular de los discos de la española. El disco termina con justamente una poesía musicalizada. Se llama Martinete a Don Juan y forma parte del poema Juan Carnaval de Amor y Muerte del poeta español Álvarez Osorio. Notas al margen. Un lugar sin géneros. La bella y graciosa moza marchó a lavar la ropa. La mojó en el arroyuelo y cantando la lavó. La frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado. Pastor vendía ovejas pregonando a viva voz. Ver qué oveja, ver qué lana, ver qué bestia, qué animal. La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó. Yo te pago 20 escudos y no discutamos más. Vuelve la niña cantando, contenta con su oveja. Cuando tiraron al bosque, la ovejita se escapó. La niña desesperada arrojó encima de ella. Velozmente y con destreza aferró la por detrás. La, la, la, la, la, la, la, la, la. le cantó. Yo te pago 20 escudos y no discutamos más. La niña ruborizada tan solo entornó sus ojos. El jinete enamorado dulcemente se acercó. La mojó en el arroyuelo y cantando la voz. La niña alejóse un paso y el jinete tan audaz arrojóse encima de ella y aferróla por detrás. Piedra. Cuando ya estaba por irse, la colgó de un abedul. Cuando lo la niña canta, ved qué bestia que anima. Y parece estar muy triste, sin embargo le gustó. Es un clásico de Les Luthiers, La Bella y Graciosa Moza, lo que nos abre una puerta para comunicarnos otra vez con Diego Lenger, que está en la entrega de los premios Gardel. Hola, Diego. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, ¿y vos? Y yo estoy por abrir la puerta, pero la puerta del baño, del Teatro Gran Rex. Bueno, no, bien, acá ya pasó nuestra categoría. Ajá. Otra vez será. El año que viene. El premio lo ganó Luis Salinas, que es un gran guitarrista y que tiene un disco quíntuple admirable, así que no hay nada para decir. Por ahí tenemos que haberlo invitado a tocar la guitarra en algún tema, lo pienso ahora retrospectivamente. No, mira, yo pensé que me iba a deprimir mucho más cuando perdiera, pero la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que hicimos y no, esto no cambia nada. Digamos, no puede empeorar, es simplemente una cuestión de la industria y bueno, ya está. Pero además mirarlo así, no es que el ganador fue Montotín, o sea, se lo llevó Luis Salinas, que es un bicho de la hostia, ¿no? Bueno, por eso te digo, estamos muy contentos, ahora sigue acá la cosa, me hubiera gustado hacer una nota por ahí con algún artista, pero muchos agarran el premio y se van, porque fue una mansadora esto, fueron dos horas de espera hasta que empezó, con toda la gente adentro. Yo tenía entendido que lo iban a transmitir, Diego. Sí, lo van a transmitir, lo transmiten. Sí, no sé si hay una protesta otra vez de la gente de la sociedad rural argentina, pero si hubiera algo, no sé, pero iba a salir a las 11:30 por Canal 13, en diferido. Entiendo. ¿Y de alguna manera la gente, alguno de los músicos, hizo saber su opinión sobre lo que estaba pasando? No, simplemente alguien, por ejemplo, Willy González habló de la ley del músico que está cajoneada. Fue la única mención a algo cercano a la realidad que hubo. Ajá. Después, todo agradecimientos, la gente por suerte habla poco. No hubo ninguna mención. Teníamos miedo, tengo que decir. Igual todavía no terminó la noche, está abierta la posibilidad para que alguien se descuelgue y diga algo. Pero por el momento no hubo nada. Che, Diego, bueno, ¿a quién viste de gente amiga, admirada, con quien hayas podido hablar o saludarte? Y te digo, Leo Maslía, estuve charlando un rato. También los músicos de Les Luthiers, qué sé yo, algunos de los integrantes de los grupos. Por ejemplo, ahora estoy al lado de Ale Dolina, que es miembro de Cabernet, que grabaron La Incidencia en el disco. Uh-huh. Han venido los chicos de Cabernet, también vinieron algunos de Albahaca, de Santaires, en fin. Y después, no sé, está Sergio Denis, que está muy parecido a esta escritora que escribe en Clarín los domingos, Beatriz Sarlo. Ajá. Está muy parecido, con el mismo pelo, la misma onda. Muy bien. Está Andrés Calamaro, qué sé yo, están los de la Versus. Hay un montón de gente del rock. Como yo estoy un poco afuera, no reconozco a todos. Sí, digo... Diego, contanos un poquito más, ahora que estás más tranquilo, cómo terminó lo de Muchas Gracias Mastro Piero, cómo puede hacer la gente, darle una buena razón además, para además de homenajear a Les Luthiers, como para recrear las historias, digamos, cuál es el yeite y la parte feliz de esto que está lleno de perlas, ¿no?, de este disco. Sí, a mí me parece que el mérito es que cada grupo, digamos, la idea es que convocamos a cada grupo para que hicieran lo que mejor sabían hacer, o por lo menos aproximado. Entonces, si había un grupo que cantaba bien música antigua, que grabara La Bella y Graciosa Moza, que creo que la pusimos recién al aire. Recién, sí, sí. Si hay un grupo que es especialista en jazz vocal, bueno, que grabe Lazy Daisy, que no es jazz, pero se parece. Uh-huh. Es así, una cosa medio híbrida entre el jazz, el barbershop y el music hall. Si hay un grupo que domina la samba y la chacarera, que graben Añoralgias. Y yo creo que le pusieron el plus los músicos, los arregladores. Vos sabés que fueron más de 140 músicos. Hay músicos como Juan Quintero tocando la guitarra en La Yegua Mía, Cecilia Zavala toca la guitarra en Edipo de Tebas. Sería imposible enumerar. Pero yo creo que lo mejor es la música. La gráfica simplemente lo que hace es nombrar a todos los que participaron y con un toquecito de humor tratar de explicar qué se hizo en cada caso. Pero no porque lo haya producido yo, de hecho yo estoy podrido de escucharlo, pero te digo que es un disco que no cansa escucharlo, lo puedes escuchar muchas, muchas veces y siempre tiene algún detalle. Che, bueno, Diego, dos cosas cortitas, porque vamos a escuchar justamente la epopeya de Edipo de Tebas para escucharla a Cecilia Zavala en la viola. Hoy estamos homenajeando a dos tipos. Por un lado, a Raúl González Tuñón, ¿sí? El poeta. Y quería que hablaras, aunque sea 10 segundos, de lo que es la poesía o lo que es González Tuñón para vos. Para mí, González Tuñón, yo debo decir que soy un poco ignorante. Por ejemplo, no hay en mi biblioteca ningún libro de González Tuñón. Uh-huh. He leído poesías sueltas de él. ¿Hola? Sí, hola. Y yo creo que llegué, digamos, para mí González Tuñón es como si fuera el papá de Juan Gelman. Por ejemplo. Entonces, como Juan Gelman es uno de mis escritores más admirados, sí. Esa es la afiliación que puedo tener yo con González Tuñón. Y después vamos a hablar de un hombre. Finalmente el programa termina con otro homenaje haciendo un link que es con Tete Montoliu. Tete Montoliu, ah, qué maravilla. Qué maravilla. No sé, si acá hubiera un premio, una categoría de pianistas ciegos, seguramente estaría en la terna, Tete Montoliu. Lo que digo no es una humorada, porque hubo muchos casos de pianistas de jazz que no veían. Pero Tete Montoliu tenía, bueno, parece contradictorio, pero tenía una mirada tan amplia y abarcativa del jazz, sin duda del músico español de jazz más personal y con más proyección internacional. No sé, lo admiré mucho, sufrí mucho, me dio mucha pena cuando murió. Y nada, qué bueno, me muero de ganas de estar ahí haciendo el programa con ustedes, la verdad. Diego, en este momento quisiera estar ahí. Es Diego Lenger desde el Gran Rex, hoy en la entrega de los premios Gardel. Diego, gracias y bueno, además de compartir, muchas gracias Mastro Piero, que no por más o menos premios sigue siendo un gran disco del catálogo del Club del Disco. Aparte, ahora vamos por el Grammy. Bueno, listo, presenta entonces la epopeya de Edipo de Tebas. ¿Cómo no? Es un cantar como si fuera de gesta y es de las cosas más viejas del repertorio de Lelutier. Lo canta el coro de ingeniería, dirigido por Marcelo Ortiz Roca, y los músicos son Cecilia Zavala en guitarra, Martín Devoto en cello, y Nubia Vado y otra chica, que no me acuerdo el nombre, perdón, en flautas barrocas. Así que bueno, disfrútenlo. Un abrazo grande. Quedóse colgado. Cumplida la... de pomada, la esfinge de Tebas. Y sin darse cuenta, casado él está con quien sabe ya a su propia mamá. Y sin darse cuenta de sus propios hijos hay largas secuelas. Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Y ya lo anticipamos en la salida que tuvimos hace un ratito con Diego Lenger. Para terminar el programa, queríamos celebrar el cumpleaños y también la vida de Totò Montoliu. Y hay un link, un enlace muy piola entre los poetas musicalizados y Tete Montoliu. Es un hombre que trabajó con muchos músicos muy grosos, ¿no? Tete Montoliu se llamaba Vicente Montoliu Massana, era catalán. El 28 de marzo va a cumplir años. Tuvo la suerte, tuvo la delicia, o ellos tuvieron la suerte y el placer de tocar con él tipos como Lionel Hampton, que fue el tipo que lo descubrió. Tenía influencias como Chet Baker, Paquito de Rivera, Elvin Jones, todos tipos muy grosos. Tete tuvo la suerte de ser oído por el gran maestro Lionel Hampton, que quedó deslumbrado por la expresividad del tipo, ¿no? Es ciego, era ciego, Tete Montoliu, pero no tiene el gesto que habitualmente ves, qué sé yo, en Stevie Wonder o en Ray Charles, por ejemplo, el hombre que mira el techo. Mira de costado, es un tipo muy serio, tiene el típico gesto adusto de lo que nosotros llamamos el personaje español, del catalán, es un tipo serio, de saco y corbata, y con una fuerza increíble al piano. En el año 69, cuando explotaba, cuando Tete Montoliu era un nombre internacional en el jazz del mundo, hizo un homenaje a un tipo que todavía no lo había hecho, pero iba a empezar a musicalizar poetas, que es el Nano Serrat. En el 69, Serrat sacó un disco de canciones tradicionales catalanas. Con el tiempo, 2 o 3 años después, empezaría a musicalizar a poetas como Antonio Machado. El disco que hizo en el 69 fue remasterizado y casi no se encuentra. Pero en el 97, poco antes de morir, Tete Montoliu volvió otra vez a homenajear a Serrat. Ahí hizo, entre otras, Saps, que es una de las canciones más bellas que tiene Serrat, de un día cualquiera. ¿Sabés? El geranio, le dice, volvió a florecer en la casa nueva. El geranio es como el amor que vos me traes. Este Tete Montoliu haciendo Saps, escrito hace muchos años por el Nano Serrat. Thank you. Este tema Montolivo haciendo Saps, que escribió hace muchos años en Nano Serrat, que supo también musicalizar poetas. Hoy lo recordamos a Raúl González Tuñón. Nos vamos medio tristes porque Diego Lenger, y nos quedamos sin el premio por Muchas Gracias Mastro Piero, que sigue siendo un discazo del catálogo del Club del Disco. Gracias a los que llaman o escriben. Acordate que si querés volver a escuchar o dejar tu mensaje, podés entrar en www.notasalmargenweb.blogspot.com, escucharlo en FM en Tránsito, escucharlo en FM La Tribu, escucharlo en Radio Arte en Chubut. Todo esto pasó gracias a que Facu Acuña hizo la puesta en el aire, a que Camilo García hizo lo propio en La Tribu, a que Pato Enciso Riveros hizo la producción y Gonzalo Cladera edita y dirige también, y a que Agustín Pizano nos ayuda, nos asesora con la parte musical. Diego Lenger, desde el Teatro Gran Rex, nos dijo todo. Mi nombre es Alejandro Basilev. Nos encontramos el miércoles que viene. Chau. Notas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.